y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, porque Él me levantó. Soy libre al fin, me espera cielo delante, la tumba atrás, aleluya, vida nueva tú me das. Daré el momento cuando oí tu llamar, llegaste a mi abismo, tu gracia alumbró la oscuridad y como Lázaro me volví a levantar. Donde no había esperanza, ahora encuentro fe. Todo lo que buscaba lo pude encontrar en Él. Como Lázaro me hizo renacer. Y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, porque Él me levantó. Soy libre. Me espera cielo delante, la tumba atrás, aleluya, vida nueva tú me das. Si tratan de acusarme, la cruz lo recordaré. Si dicen que soy culpable, a la tumba vacía apuntaré. Defenderá si el enemigo me ataca.